Respuesta. mayor, que no puedo darte ternura y pasión, pero nadie sabe que para el amor que sentimos no hay fronteras ni edad, que nos queremos.